tardes y bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo, el programa de bandas sonoras que te ofrece como un reloj suizo Radio Uñol cada sábado de 1 a 2 de la tarde en la 107.9 y como siempre cerca de ti. Bien, queridos oyentes, hoy aquí en el Bueno, el Feo y el Malo tenemos un programa homenaje a uno de los más grandes compositores de las bandas sonoras de todos los tiempos. Hablamos sin duda de Jerry Goldsmith, personaje que tiene más o menos sobre unas 17 nominaciones a los Oscars y que nos ha compuesto algunas de las mejores bandas sonoras de la década 70, 80, 90, 2000 y hasta el 2004, donde nos dejó. Bien, un programa. Roberto Zarón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien, y más con este programa dedicado a este gran compositor, Jerry Goldsmith, que murió demasiado pronto, ¿no? Y que nos podría haber dejado muchas más grandes bandas sonoras, pero bueno, vamos a disfrutar las que nos dejó. Efectivamente, tú sabes que Jerry Goldsmith tiene un hueco muy importante en nuestro corazón, ¿no? Es ese, de esos compositores que quizá la suerte no le ha ayudado todo lo que debería, aunque hablamos de uno de los grandes, ¿eh? Quizá detrás, para mí, detrás de John Williams, el number one, después de lo que es, o sea, sobre todo lo que es la música de instrumental, ¿no? La música sinfónica, por así decirlo. Incluso él también tenía toques electrónicos de vez en cuando, incluso, sí. Y es muy versátil, lo iremos viendo a lo largo del programa. Para mí todavía es más versátil que el que he nombrado, pero bueno, no quiero nombrar al otro porque estamos hablando en este programa de Jerry Goldsmith, un grande. Como también tenemos a una grande aquí a los controles. Bueno, a lo mejor no tanto, ¿eh? Sí, tenemos a... No encuentro tamaño, ¿eh? Pero sí encuentro la calidad. Mónica López, ¿cómo estás? Muchas gracias por lo de la calidad, aunque sí, no sí. Como compositora, ¿no? Pero bueno, es una diosa de las ondas aquí en la de Buñol. Muchas gracias. Bien, pues nada, hechas las presentaciones, este servidor, Juan Luis Payás, que está hablando en estos momentos, pues va a hacer la palabra a Roberto Zanón, que como siempre hace, pues os va a informar de cómo podéis contactar con nosotros, que es muy importante para nosotros. Es muy fácil, en internet tenemos la página de Facebook, facebook.com/bfmbss, buscando el bueno, el feo y el malo. Ya somos casi 170, ¿eh? Estamos... Con lo que costó llegar a los 100 y estamos ahí avanzando hacia los 200, ¿eh? Como diría un gran amigo mío, y al cual respeto mucho, el tío Morro, subiremos como la espuma. Sí, ¿eh? sí. Ahí estamos. Pronto llegaremos a los 200 y nos encanta. Bueno, ahí tenéis una forma de comunicar con nosotros, uh-huh. Mediante los comentarios, o también podéis tener acceso a los programas grabados que tenemos, a los podcasts. Efectivamente, y si no también para contactar con nosotros, pues nos pueden parar por la calle, Roberto, que nos conocen, y, pues sí. Y pedirnos cualquier cosa. Por cierto, el Tony Echeta amenaza con una nueva lista. Pues que nos llame. Que nos vio por ahí y dice, ya tengo obras preparadas para que me pongáis. Digo, muy bien. Sí, así. Pues sí, puede llamar, por ejemplo, también, que es la otra forma de contacto, al 96-250-4508, que queda abierto el teléfono de Radio Buñol, queda abierto a partir de ahora, pues como siempre atenderemos gustosamente vuestras llamadas. Efectivamente. Pues nada, dicho esto, queridos oyentes, solo os queda una cosita. Sentaros, relajaros, subid el volumen de los aparatos porque... ¡Comenzamos! Allá con ese sumario. Vamos con Roberto. Bueno, Jerry Goldsmith, solo con decir eso, pero dentro de Jerry Goldsmith, pues vamos a escuchar temas desde su época de los 70, uh-huh. ¿no? Sus colaboraciones con Franklin J. Schaffner, La Isla del Adiós, Papillón, uh-huh. Películas todas ellas conocidas. Después su paso por los 80 en la película Hoosiers, uh-huh. Trabajando un poco más el lado un poco más con electrónica, ¿no? Sin dejar de vista el lado sinfónico, uh-huh. y luego su después de películas también como Star Trek o Chinatown, su carrera de los 90, que fue muy prolífica y buenísima, pues tenemos títulos como Mulan, Air Force One, La Casa Rusia o Pequeños Guerreros, que bueno, una calidad tremenda. Y como ya hemos comentado anteriormente, pues murió en 2004, cuando aún tenía una gran carrera por delante, pensamos nosotros. Sí, una persona con 71 años en esta época quizá está en su época de madurez y la salud se lo permite. Pero bueno, hemos intentado hacer aquí un programa, es el segundo que le hacemos a Jerry Goldsmith, un poquito así un homenaje, porque yo creo que este tipo, pues... fue un grande, es un grande en las bandas sonoras, y nosotros no le podíamos haber hecho solo un programa, Roberto. Pues sí, tendremos también una sección de noticias, conoceremos a los ganadores de Goya a la mejor banda sonora y mejor canción. Que por cierto, estaba Mónica cuando hicimos aquí la quiniela. Sí. Y no acertamos nada. No dimos ni una. me di cuenta después, dije, bueno. Como siempre, te das cuenta que no tenemos ni idea. No dimos una. Bueno, luego en la sección lo vemos, pero bueno, veremos quién ganó. Suele pasar, ¿eh? ¿Quién ganó los Goya? Y terminaremos como siempre con una canción, en esta ocasión no de Jerry Goldsmith, de Edwin Starr, ese gran, ya veréis que es una canción muy conocida, y pero que sale en una de las películas en la que la banda sonora sí que la firmó Jerry Goldsmith, en Pequeños Guerreros. Así que un programa completito de la mano de Jerry Goldsmith, y cuando se va de la mano de tan gran compositor, bueno, todo lo que venga va a ser bueno. Yo creo que hoy, Roberto, vamos a tener éxito. Yo creo que sí, y vamos a disfrutar. Pues vamos con el primer tema, Mónica. Vamos, vaya. Sí, el tema principal del Viento y el León, esta película de aventuras de John Milius del año 1975, y que yo creo que define muy bien el estilo de Jerry Goldsmith. Efectivamente, un estilo muy, muy sinfónico, ¿no? con esos metales en primer lugar, ¿no? Esas cuerdas bien marcadas, y que bueno, que está muy bien. Además es un estilo que ya con los años posteriormente imitó también en lo que es una de sus grandes bandas sonoras, como es el Guerrero número 13, ¿no? Sí, es en el mismo, en la misma línea, ¿no? Película de aventuras, de espada, ¿no? Y sarracenos por ahí, ¿no? Sí. Y ese papel, bueno, le estamos hablando de la película esta, con un Sean Connery estelar, ¿no? Sí, y eso lo que tú dices, es que pasaron 20 años, pero bueno, aquí hemos podido escuchar en esta película de 1975 cosas que vemos en la banda sonora del Guerrero número 13, que no escucharemos hoy, pero que aquí en el Bueno, Feo y el Malo le hemos puesto en varias ocasiones. Sí, es una banda sonora de esas poderosas, típicas de Jerry Goldsmith, ¿no? Con esos metales muy ampulosos, muy grandiosos, y que bueno, que ya como hemos escuchado otras veces, pues vamos a ver otra versión un poco de Jerry Goldsmith, ¿no? Por si no la visualizan los oyentes, o bueno, no la recuerdan. Antonio Banderas está ahí. Antonio Banderas, y la banda sonora era la del fútbol de Canal Now, ¿no? Efectivamente. O sea, que muchas veces es un tema muy conocido. Es una película que dice, pues esta película no vale mucho o tal, pero sale Antonio Banderas y la ponen de sintonía en un programa de televisivo, y enseguida pues es de esas que hemos hecho nosotros, de mejor banda sonora que película, sin lugar a dudas. Jerry Goldsmith es un especialista en esto, en mucho mejor banda sonora que, lo que hablamos, que película, aunque también tiene películas buenas, sí, vamos a ver, no, de luego, unas cuantas hoy. Siempre hemos dicho aquí que ha tenido mala suerte o mala elección, ¿no? Sobre todo Ángel era un... Ángel, un saludo, te queremos. Que comentaba mucho eso, ¿no? Que ha tenido mala suerte la elección de las películas, pero a veces le han llegado cosas buenas, ¿no? Sí. Y desde luego ha estado a la altura, ¿eh? Pues sí, El Viento del León era una de esas películas buenas, y la que vamos a escuchar a continuación yo creo que también. ¿Otro Sean Connery? La Casa Rusia, sí. Nuevamente con Sean Connery en papel, Michelle Pfeiffer. Bueno, una película muy, muy entrañable, una película compleja quizás, pero una banda sonora brutal, una melodía... sensacional. Sí, y aquí vamos a ver a Jerry Goldsmith sinfónico, pero en otro, si veíamos su lado ampuloso, ¿no? Aquí también vemos su lado romántico, que también lo tiene, y vaya como lo tiene. Efectivamente, y tenemos un tema manual, ¿no? Ayer fue, hoy es el Día de los Enamorados, ¿no? Ayer, pues nada, pues para todos los enamorados también un poquito. Sí. Yo es que como estoy enamorado todos los días, claro, sí. Pues entonces no sé cuándo es el día oficial, ¿no? Efectivamente, pues a todos los enamorados, ¿eh? Este tema de amor de La Casa Rusia, película de Fred Scepisi, tiene el apellido un poco complicado. es complicado, del año 1990, así que bueno, vamos a disfrutar este, la este yo creo que es un dejen todo lo que están haciendo. Sí, yo creo que sí, Alberto, es un dejen todo lo que están haciendo porque merece la pena. Vamos a escucharla. Thank you. sinfonista, ¿eh? Gran sinfonista es Jerry Goldsmith. Este tema de amor de la Casa Rusia, con Sean Connery y Michelle Pfeiffer. Y bueno, qué mejor música para acompañar estos momentos. Desde luego, desde luego. Bien, ahora vamos con la siguiente. Jerry Goldsmith ha compuesto mucho a lo largo de su vida, muchísimas bandas sonoras, unas de diferentes estilos, pero él está especialmente orgulloso de una. Sí, bueno, empezó de hecho en los 60 a componer bandas sonoras, empezó en la televisión y muy pronto ya pasó al cine, pero en los años 70 pues tuvo una colaboración muy muy productiva con el director Franklin J. Schaffner. Uh-huh. Y bueno, con títulos como El planeta de los simios, Papillón o la que vamos a hablar ahora. Siguiente, La hija de Dios, que como tú decías es una de sus grandes bandas sonoras, la que a él más le gusta. De hecho, a veces pues uno cuando tiene muchos hijos pues es diferente, es muy difícil de cantarte por uno, ¿no? O sea, puedes tener un preferido o no, pero no lo puedes decir, ¿no? En este caso Jerry Goldsmith pues tiene muchos hijos y es complicado que se decante, pero y tantos. Es siempre que lo ha hecho por esta banda sonora. Quizás no es de las más conocidas que todo el mundo, que el público crítica ha alabado, pero él de la que se siente especialmente orgulloso, ¿no? Sí, esta película basada en una novela de Hemingway y protagonizada por George C. Scott, ¿no? Y que bueno, no estuvo nominada a los Oscar, la banda sonora, de entre esas 17 nominaciones que ha tenido. Uh-huh. Pero lo que tú dices es un niña bonita. Efectivamente, no sabemos por qué. Tenemos que escucharla. Pero él siempre la ha bautizado así, ¿no? Como esa banda sonora por la que él se tiene predilección. Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver qué tipo de música le gustaba al propio Jerry Goldsmith, ¿no? El tema es La Isla, de La Isla del Adiós. la banda sonora de La Isla del Adiós, ¿sí? la preferida de Jerry Goldsmith. Sí, me muestra un Goldsmith más sutil, ¿no? Más, ¿sí? No sé, más intimista, ¿no? También introduciendo elementos ya un poco fuera del sinfonismo, ¿no? Como puede ser la guitarra. Esa guitarrilla, con protagonismo. Y lo que decíamos antes, hace un compositor muy heterodoxo, muy versátil, que lo mismo ha compuesto bandas sonoras sinfónicas tremendas, como se ha ido con guitarras, como la película Bajo el Fuego, que también lo hemos puesto aquí, que esa sí que estuvo nominada. Exactamente. O también se ha ido con temas así más electrónicos, como veremos. Es que también a Jerry Goldsmith, como grande, lo han contratado para todo tipo de películas, ¿no? Y ha hecho comedias, ha hecho tragicomedias, ha hecho ciencia ficción, ha hecho de todo, ¿no? Entonces, claro, pues su música es muy adaptable a todo tipo de cines. Pues sí, esta película es de 77, pero con esa colaboración con Franklin J. Sarner, y hay otra película anterior en el 73, más conocida, que es Papillon. Qué clásico, un grande. Papillon. Con Dustin Hoffman y Steve McQueen, dos grandes de la interpretación. Sí, sí, sí. Esas gafas de culo vaso tremendas de Dustin Hoffman, que el pobre no se veía nada con ellas, ¿no? Sí, era un sufrimiento el rodaje para él. Sí, qué gran película, la verdad que sí. Y tiene una de esas bandas sonoras, pues más reconocibles en Jerry Goldsmith, ¿no? Estas que cuando hablamos de... El propio Goldsmith también lo decía, que cuando tú vas al cine y sales silbando la banda sonora es porque te ha llegado, ya sea por lo que sea, ¿no? Y esta melodía de Papillon, la verdad que es muy silbable. Esta banda sonora sí que estuvo nominada al Oscar en el 73, aunque no ganó. De todas las nominaciones hay que decir que solo tiene... Solo tiene una, que no. Un Oscar. Un Oscar, sí. La profecía, ¿no? Gran banda sonora. La profecía, sí, sí. Quizás en la más oscura, una de esas bandas sonoras más oscuras, ¿no? Más satánica, por así decirlo, ¿no? Porque luego hablaremos en la segunda parte de su relación con el cine de fantástico, ¿no? De terror y de ciencia ficción, donde ha sido muy prolífico y con grandes bandas sonoras. Pero ahora vamos a escuchar esta banda sonora de Papillon. Qué gran película, Papillon. El tema principal, que es una delicia. Chicos, tenemos una llamada por aquí. Una llamada. Hola, buenos días. Hola, buen día. Hombre. Buen día, Ferran. Buenos días, Fernando. Hola, buenos días, Mónica. Ferran, te voy a decirte una cosa. Tienes mejor voz que el sábado pasado. Sí. Te veo... La verdad que... Te veo más Ferran, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y se nota simplemente la voz? Se ve, ¿eh? ¿Y tanto? Por supuesto. La más clara, qué manera de transmitir. Ahí está. Y oye, qué manera de transmitir. Sí, sí. Sí que es verdad, sí que es verdad. Claro. No, es el sol. Ha llegado un poquito y todo, claro que sí. Haber salido a hacer unas fotillos por ahí y tal. Sí, muy bien. Pues la verdad que eres perspicaz. Sí. Sí, en la primera frase. ¿Ves? Oye, pues mira. Pues nada de eso. Pues yo siempre, como todos los sábados, pues como digo, aprendiendo. Uh-huh. Y bueno, al 100% con vosotros, con un Goldmith, con todo lo que estáis hablando. Uh-huh. Y es que esta semana estamos viendo una Morricone, ¿sí? Bueno, viendo una película. Digo, eso es Morricone, ¿no? Y si hasta que no supieses, o sea, vieses el final, si no supieses que, porque lo has visto otras veces, le dices, joder, esto es Morricone, pero ya, esto no puede ser Morricone, ¿no? Ya verás, efectivamente. Bueno, pues nada, que eso, que mi mujer dice, oye, pues, que es alguna de estas románticas, como estamos en esos días, y pues ha salido hoy, pues, uno para. Mejor ayer, ¿no? Pero, en fin. Sí, no, pero... Como tú dices, a ver si esto va pushan. Sí, hombre. A poco a poco. La primavera está ahí a la puerta... No, a la sí, esquina, pero a la esquina, muy ¿no? incipiente, pero esto es una mentira de primavera, ¿eh? Ojo. No, pero la aprovechamos, ¿no? Robert, que mañana nos da... Ya. Y agua, El que no se ilusiona es porque no quiere, ¿vale? Oh, sí, por supuesto. Y esos almendros, sí, en flor ya... Eso es lo que estuve fotografiando, A uno le dan alegría, ¿eh? Sí. Nosotros, sí, Ferran, tenemos que ser como las placas solares. Nos engañan. Cuando hay sol nos cargamos y después... se nos va el sol y nos quedamos ahí. Pero bueno. Bueno. Es lo que hay. Venga, pues. Es lo que hay. Pues... me estaba hablando de dos o tres, como Mensaje en una botella, o Leyendas de pasión, o Los puentes de Madison. Apuntamos. ¿Alguna de estas? ¿Me acabas de lanzar tres? Pues oye, que... Bueno, no, hombre, yo te lanzo las que me ha sugerido. Pero eso, y no te las apuntamos, las apuntamos. ¿Eh? Las apuntamos. Y luego ya podríamos irnos, como el otro día, pues íbamos a Fellini con el 8:30 y con la Marcor y eso, que eso es, o sea, la Marcor para mí es, no sé, debería enmarcar. Pues sí, es un... Debería enmarcar y poner la parte. Es un monumento de película. Es un monumento, y la música, pues no te digo. Muy bien. Y la música no te digo. Bueno chicos, apuntado queda. Gracias por la adivinanza. Sí, claro. Oye, te has hecho un... Un Sandro... ¿Cómo? ¡Sandro Rey! ¿Cómo se lo pasa a Wyoming con Sandro? Sí, no es que por la voz... La voz de... Soy bastante intuitivo, ¿eh? Dice mucho lo que son. Si tuviese hablado un poquitín más, pero... Haberte dicho solamente la primera frase y decir... No eres de la semana pasada. Efectivamente. ¿Ves? Eso le falta... Apreciarte, Ferran, quedarme como hablaste la semana pasada y ver cómo has hablado hoy y nada, y verlo, y es así. No, y conocernos, claro, que nos conocemos bastante. Por eso te digo, sí. A los dos. Y a nosotros, la verdad, que nos alegra que nuestros oyentes estén ahí, cada vez más, con más ganas, escuchando y bueno, y disfrutando del programa. ¿Qué paso estamos aquí, Fran? ¿Te has ido? ¿Eh? Ah, que te habías ido, has vuelto. Sí. No, que te... Juan Luis. Sí. Que le tengo que mandar otra cosa a Juan y yo el tango. Hombre, tú te mandas a mí, que eso me motiva también, hombre. Sí. Claro. Vale, muchas Robert, gracias. Venga, un abrazo. Vale. Un abrazo grande. Chao. Buen fin de semana. Igualmente. Vale, hasta luego. Bueno. Gracias. Bueno, yo estoy contento de ver a Ferran contento también. Pues sí, nos realimentamos aquí. Esto es como un ciclo, ¿no? Totalmente. Así que nos vamos a poner una sintonía que nos da muy buen rollo. Uh-huh. Vamos a ello. Esta es nuestra sintonía de noticias en esta ocasión. Efectivamente, si antes Roberto hablaba que Jerry Goldsmith me decía que para saber si una banda sonora es buena o no, tenías que salir del cine silbándola. Esto nos pasó a nosotros con esta melodía. Este es el caso, ¿eh? La banda sonora de Up, de Michael Giacchino. Efectivamente, Oscar, la mejor banda sonora, y salimos encantadísimos con la película y con la música. La verdad que esos flash, esas castañas que te pega a veces en la vida, pues con esta lo vivimos, ¿eh? ¡Qué peliculón! Y noticias, pues tenemos que obligatoriamente ver quién ganó los Goya, ¿eh? Este es un repasito por los Goya. Este domingo pasado. Y bueno, las grandes triunfadoras, antes que nada decir que fueron Vivir es fácil con los ojos cerrados, que estaban nominadas a 7 categorías y ganó 6. De las gordas. Película, dirección, guión original, actor, Javier Cámara, mejor actriz revelación Natalia de Molina. La única que no ganó, mejor diseño de vestuario, y también ganó la mejor música original. Efectivamente, hablábamos aquí, las pusimos todas, hablamos de quizá pues La Mula, porque Óscar Navarro pues viene del mundo de las bandas y por la relación que puede tener con este pueblo. Es una banda sonora muy interesante, muy bonita, pero claro, de todas, la única que nos faltaba por escuchar, Roberto, era la de Palmeceni, porque no la encontramos por ningún lado. No la tenemos disponible. Ganó esa. Ganó. Nosotros aquí apostando y era una cita ciega, ¿no? No sabíamos lo que no podíamos encontrar ahí, ¿no? Sí, gran guitarrista del jazz y que David Trova, igual que Trova, ¿no? Sí. Fernando Trova son unos grandes amantes del jazz y consiguieron, pues, a base de talonario, ¿no? Que Palmeceni les hiciera esta banda sonora, que parece ser gusto a los académicos. Sí, además también ganó el Goya a la mejor canción, también compuesta por otro, sí. La mejor canción la ganó la Gran Familia Española. Ah, pero por una canción en inglés, ¿no? Por una canción, efectivamente, de otro no español. Sí, George Rouse, sí. Do You Really Want to Be in Love? Por lo que iba yo, que la película esta que comentabas, ¿no? Que está llena de canciones de los Beatles. Sí, nos cuenta la historia de ese profesor, creo que era murciano, sí. Murciano. Que se llevó, estaba John Lennon rodando por Almería, llevó a no sé si una pareja de estudiantes o a unos cuantos, a que les dijera la letra de las canciones, porque era profesor de inglés, pero claro, un profesor de inglés sin acceso de la época, sin poderte ir, pues claro, se le escapaban algunas cosas. Sin letra y todo. Efectivamente, sí, es la o sea, lo que le gustó a David Trova de la historia es que a raíz de esto parece ser que los Beatles empezaron, claro, cuando John Lennon le preguntó la letra, pues se la escribió. Y a partir de ahí, los Beatles sacaron la letra escrita con letra. Bueno, los discos en esa época empezaron a poner la letra. Y todo gracias a un profesor de una academia de inglés murciano, La verdad que no, y el hombre estuvo allí en la gala y tenía sus 80 y tantos años y todavía decía Trova que estaba en activo. El hombre pues estará pasado ahí por su academia, por su rato, ¿no? Y bueno, eso dice mucho, ¿no? De ese profesor en esa época, ¿no? Cuando el inglés en España pues prácticamente, de hecho España éramos un país francófono, ¿no? Que todo el mundo estudiaba francés y eran muy pocos los que estudiaban inglés, y este hombre pues ya, gracias a los Beatles también y tal, pues decidió pues incorporar lo que era el inglés a la educación, pues chapó. Era un visionario también. Pues sí. Como decíamos, ganador del Goya, la mejor música, Palmeceni, por esta película. Y La Gran Familia Española, que tenía partida con 11 nominaciones, solo se llevó 2. La mejor canción, sí. Sí, la mejor canción, Do You Really Want to Be in Love, de Josh Rouse. Al final no ganó Emilio Aragón y Julieta Venegas, que era no acertamos en nuestra favorita. y mejor interpretación masculina de reparto, pues, Roberto Álamo. Todas las demás nominaciones, al garete. La otra triunfadora de la noche podría ser Las Brujas de Zugarramurdi, que se llevaron 8 Goyas, tenían 10 nominaciones. Y casi todas en categorías técnicas, menos la actriz de reparto, que fue para la gran Terele Pávez. Sí, la entrañable Terele Pávez, ¿no? Que ella decía que ya estaba muy mayor para ir a esos sitios, y la verdad que fue por su hijo, y me encantó, ¿no? Como esa mujer así con ese carácter tan áspero, porque siempre en sus películas sale con ese carácter áspero, y luego la ves que es un pedazo pan, súper tierna esa mujer, que adora a su hijo, ¿no? Porque lo que demostró allí... Vale que es una buena actriz, sí, puede estar mintiendo lo que quieras, pero yo vi ahí mucho amor por su hijo. Yo siempre recuerdo Los Santos Inocentes, ¿no? Que todo el mundo habla de Alfredo Landa y de Paco Rabal, que se llevaron el premio de interpretación de Cannes, nada más y nada menos. Pero ahí está Terele Pavés, sí, también bajo, ¿eh? A un gran nivel, sí. O sea, es una gran actriz. Sí, sí, la verdad que a mí me tiene ganado. Pues esto es un poco lo que dio los Goya, ausencia de Bert, ¿no? Todo el mundo metiéndose con Bert, también reivindicaciones por el tema del IVA y por el tema de la nueva ley de aborto. Joaquín Reyes ahí a tope. Sí, sí. Joaquín Reyes de lo mejor de la gala. Aburrida, muy crítica. Aquí siempre critican. Cuando hace muchas cosas, en fin. El número musical gala. Puede ser que la gente no le gustara mucho. A mí Manuel Fuentes no me disgustó, la verdad, no me pareció bien, un tío muy correcto, siempre está ahí metiendo el dedo a la llaga. Es difícil, bueno, que dando 28 premios sea algo entretenido, es que en fin, acá, es difícil, en fin, para gustos colores. Sí, a procesar lo que hay también, ¿no? Pues siguiendo con premios, mañana se darán los BAFTA, ya daremos los premios de la Academia Inglesa. Bien. Son los Oscar ingleses, ¿no? Sí, y el día 2 de marzo, o sea, dentro de dos semanas, los Oscars los tenemos ahí. Y vamos a adelantar algo. Vamos a adelantar. Sí. Tendremos día, alfombra roja aquí. Tendríamos, sí, el próximo, después del día 2, pues el sábado 8 de marzo haremos un especial del Bueno, el Feo y el Malo de los Oscars. Efectivamente, y tenemos ya apalabrados y todo puede ser, y a no ser que tengamos un cataclismo, porque la persona a la que vamos a invitar está, vamos, encantada de estar aquí con nosotros, y a nosotros nos gusta, que es nuestro compañero Arnie. Sí, Arnie Carrascosa. Estará aquí con nosotros y hablaremos de los Oscars largo y tendido en cuanto a la banda sonora, por supuesto. Y bueno, y algún toque de la alfombra roja también, porque es la subversión del cine. Escucharemos todas las nominadas y sabremos ya quién será, quién habrá sido la ganadora. Y aparte, pues hablaremos un poco de todos los Oscars. Acordaros, el sábado 8 de marzo. Efectivamente, Arnie estará aquí con nosotros. Pues nada, hasta aquí esta sección de noticias. Ha estado bien, ¿eh? Ha estado bien, completita. Muy bien. Pues nada, pues vamos a seguir aquí en este programa 177 ya, Roberto. Volvemos con Jerry. Este especial Jerry Goldsmith 2, este gran compositor americano que sin lugar a duda pues es uno de los grandes, grandísimos de esto que nos ocupa aquí en este programa de Bueno, Feo y Malo, que son las bandas sonoras. Y bueno, nos vamos a una de esas películas, Roberto, que tuvieron su inicio en la pequeña pantalla, pero que dieron el salto y con gran éxito. Sí, y Jerry Goldsmith estuvo en ese camino, ¿no? Porque empezó poniendo música a las series, a las varias series de Star Trek, y en 1979, ¿quién mejor que él para hacer la banda sonora de la película? En 1979, película dirigida por Robert Wise, y también una gran representante de Jerry Goldsmith en el mundo de la fantasía. Es que entre películas de terror y ciencia ficción y demás, ha hecho grandes clásicos como La Profecía, por la cual, como hemos dicho antes, ganó el Oscar. Su único Oscar. La Fuga de Logan, Atmósfera Cero, Alien, la primera partitura, la segunda ya fue James Horner, pero Alien, el octavo pasajero, la banda sonora de Jerry Goldsmith. El desafío total. Que también salía en Canal Now. En Canal Now. No, en Canal Plus. Y o sea, sigue saliendo. Deportiva. Creo que sigue saliendo. En el fútbol, en Canal Plus. Efectivamente. Y en Radio Buñol creo que también. Sí, sí, la sintonía que tenemos de deportiva, sí. Sí, sí. Y nada, muy prolífica la vida, las composiciones de Jerry Goldsmith. He nombrado unas cuantas las más conocidas. Pero volvemos a Star Trek, que ya hemos puesto aquí el tema más conocido, el tema de Star Trek, pero nos vamos al tema de Ilia, de el tema de amor, ¿no? El tema de amor de la película. Estamos un poquito enamorados, ¿eh? Sí, estáis romanticones. Es lo que da el tiempo, ¿eh? Tema de Ilia, ¿no? Este es otro tema para dejar todo lo que estáis haciendo, porque bueno, sinfónicamente es brutal también, es muy bueno. tema de Ilia o el tema de amor también estaba ahí, la, la melodía de la Enterprise, el tema de la Enterprise, el espacio, la última frontera, ahí, como como dicen en la película, en las películas, en las innumerables películas de Star Trek. Seguimos, seguimos con otro tema de amor. Efectivamente, en este caso, pues una película un poco así de gánster, ¿no? Sí, estamos hablando de Chinatown, un clásico de Roman Polanski de 1974. Y vamos a ver una vez más la versatilidad de Jerry Goldsmith, ¿no? Introduciendo aquí un poco toques de jazz en la partitura, con esa trompeta y una melodía así un poco más jazzística, ¿no? Gran película. Sí, Jack Nicholson. Jack Nicholson, Faye Dunaway, entre otros. Y bueno, muy, muy, muy... muy interesante, una película de estas que deberíamos de ver por lo menos en la vida una vez. Pues sí. Vamos a escuchar este tema, ¿no? Sí. Chinatown. Bandas sonoras para grandes películas, ¿eh? Sí, por eso hablamos. Jerry Goldsmith ha hecho muchas para películas mediocres, pero también ha hecho un buen puñado de bandas sonoras para películas buenas. Sí, Jerry Goldsmith, que siempre ha dicho que no le gustan para nada las bandas sonoras que estaban prácticamente, o sea, las películas donde estaban llenas de bandas sonoras, o sea, que él prefería que su banda sonora durara 30 minutos, pero ajustar esa música a los momentos puntuales de la película. Estamos acostumbrados a ver hoy en día unas películas que empiezas hasta el final está sonando música, ¿no? Es lo contrario a James Horner, por ejemplo. Efectivamente, él está hablando precisamente de él, ¿no? Cuando hizo esa crítica, que hay, por ejemplo, tú coges una banda sonora de James Horner, que son buenísimas, nos gustan mucho, pero el corte más corto son 8 o 9 minutos. Entonces, claro, dices... Sí. aquí, la bueno, música quizá. Hay de todo, ¿no? Porque una banda sonora que también dura toda la película ST y nos encanta. De John Williams es un debate. También ¿no? quizás una es... crítica de toda esta gente o ese tipo de composiciones que se estaba haciendo. Williams también es de los que ves una película donde le ha puesto la música y el 80 o 90% está sonando la música. Quizá tenga esa capacidad para difuminarla o para adaptarla mejor, ¿no? Sin a embargo, nosotros nos gustan ambas vertientes, ¿verdad? Sí, si no, ya digo, un día de los que pone 30 minutos, pero en los momentos perfectos, ¿no? Eso también queda muy bien. Pues sí. Avanzamos. Sí. Avanzamos. Vamos a poner ahora una representante de la década de los 90. El cine más americano, ¿no? Por así decirlo, sí. ¿no? Ese triunfalismo, ¿no? Y más marcial, ¿eh? Sí. Aunque de la mano de un director alemán, uh-huh. Wolfgang Petersen. Uh-huh. Que después de su valía en Alemania, ¿no? Dio el salto a Hollywood y una de esas películas es Air Force One, uh-huh. con Han Solo haciendo de presidente de Estados Unidos. Efectivamente, nuestro Harrison Ford, ¿no? Como siempre, ¿no? Un poco más o menos creíble. Yo, a Obama lo veo más atlético, ¿no? Pero a George Bush salvando el mundo, no me lo creía mucho, ¿no? Pues eso es lo que pasa en esta película. Esta película llena de estrellas, bueno, porque la música es Jerry Goldsmith, la fotografía es Michael Ballhaus, que es otro de los cracks, uh-huh. y en el reparto, aparte de Harrison Ford, está Gary Oldman, Glenn Close, William H. Macy, Dean Stockwell, en fin, un pedazo de reparto. Un reparto, sí, son de estas películas que de vez en cuando creo yo que se saca la industria para levantar un poco ese ánimo patriótico, ¿no? de los americanos, que ya de por sí lo tienen bastante elevado, ¿no? Pero bueno, pues si se les olvida, pues sacan una película de estas, ¿no? Y bueno, de verdad que está entretenida, no es una gran película para mi gusto, pero sí que tiene una gran banda sonora de Jerry Goldsmith. Sí, y así en su vertiente más marcial, ¿no? O militar, que ha hecho unas cuantas, vamos a escuchar el tema Paracaídas de esta película, Air Force One. Thank you. Ahí están los paracaídas de Air Force One. Efectivamente, Jerry Goldsmith más ampuloso, más marcial. Uh-huh. Y nos vamos a otro más intimista, al misterio. También Jerry Goldsmith también sabe poner música al misterio, pues, de una forma increíble, como vamos a escuchar a continuación, y de la mano del Hombre sin sombra, esta película del director holandés, pero también en Hollywood, Paul Verhoeven. Uh-huh. Que el director de Instinto Básico, es una banda sonora muy parecida a la que vamos a escuchar, pero como también la hemos puesto, que es, también es uno de los clásicos del cine así de intriga. Y El Hombre sin Sombra es una revisión del Hombre Invisible, que hizo Paul Verhoeven sin mucha suerte, todo hay que decir, y protagonizada por el gran Kevin Bacon. Como siempre, Kevin Bacon ahí. Elizabeth Shue en el papel femenino, y Josh Brolin también por ahí, haciendo un poco de bueno, ¿no?, de la película, porque aquí el Hombre sin Sombra es un poco cabroncete. Sí, señor. En fin, con Paul Verhoeven también hizo Desafío Total, de la que hemos hablado. O sea, que tiene ahí una mini colaboración de 3-4 películas entre los dos. Y bueno, vamos a escuchar, ¿no?, este tema así de misterio. Uh-huh. Misterio con El Hombre sin Sombra. Qué suspense, ¿eh? Qué tensión, como crea, ¿eh? Qué tensión, la verdad que sí. Con esas cuerdas, una banda sonora parecida también a, como decíamos, a Instinto Básico. Pues este era el Jerry Goldsmith más misterioso, pero bueno, este hombre ha hecho de todo. Animación también. Efectivamente, hablamos de que era uno de esos grandes compositores versátiles que ha tocado todos los palos. Y que ha innovado con todo tipo de músicas y de todo tipo de estilos, ¿no? Y por supuesto, uno podía ser menos, ¿no? Podía trabajar para Walt Disney también. Sí, también trabajó para Walt Disney en la película Mulan de 1998. Esta historia de esta chica de la China milenaria, ¿no? Sí, que quiere honrar a su familia, ¿no? Un poquito. Sí, que no está de acuerdo con lo que su familia tiene preparada para ella, ¿no? De ser la mujer y... Sí. Y decide ser una mujer guerrera, ¿eh? Efectivamente. Y es una historia, se convierte en una heroína, ¿no? Es una historia compleja, a nuestros ojos es compleja, pero sobre todo a los ojos de los asiáticos, que tienen esa cultura tan arraigada, ¿no? Donde la mujer tiene muy claro cuáles son sus límites, ¿no? Y sus obligaciones, y que una chica joven se quiera saltar y quiera decir, no, yo no voy a limpiar platos ni a casarme con cualquiera, yo voy a ser una más y voy a defender mi honor. Y voy a ser una guerrera y voy a luchar por lo mío. Pues eso quizá aquí lo vemos ahora como... pero allí en China, pues todavía, imagínate, ¿no? Es una película transgresora. Por eso está hecho un poco en Estados Unidos, ¿no? No, bueno, esta hay que decir que es una historia típica de China. Lo que pasa que, bueno, la cogieron como suelen hacer en Hollywood. Le pasaron el filtro de Disney, ¿no? Le pusieron... Y la americanizan. El dragoncico este cachondo, que está muy gracioso. Está bastante bien. Y los compañeros de batalla de Mulan, ¿no? Que son unos caballeros un poco nefastos, ¿no? Pero que, bueno, que acaban... Sí, siendo héroes también. Bueno, lo que tienen a veces los americanos, a veces sí que lo hacen, pero podrían hacer películas de dibujos donde salgan gente que no coja armas y peguen tiros por ahí con 16 años, porque en Estados Unidos puedes tener un arma, pero no puedes beberte una cerveza con 16 años. Puedes tener carne, o sea, que se metan un poquito también lo suyo, que dejen culturas ancestrales, en mi opinión, en todo caso. Bueno, pero de vez en cuando también lo hacen, ¿eh? Sí, no, pero bueno, aquí vamos a escuchar lo que es la banda sonora que se encargó Jerry Goldsmith y hizo una gran banda sonora nominada al Oscar también, y que, bueno, tiene su típico estilo sinfónico, pero que además mete pues toques étnicos de música china, como tocaba. Grande Jerry Goldsmith, y bueno, una de esas 17 nominaciones, como hemos dicho, a los Oscar, y bueno... que desgraciadamente pues solo tiene una. Para mí me hubiera gustado que tuviera tres o cuatro, porque se lo merece, pero bueno, ese rigón tampoco, quizá a lo mejor lo necesite, ¿no? Pues sí, vamos a escuchar esta obertura de Mulan. Vamos a ello. pues ahí está la obertura de Mulan, ¿eh? Sin palabras. Tenemos de todo ahí. Música sinfónica de primer nivel con esos toques chinos. Yo, la verdad que ya te lo he comentado fuera de micrófonos, me siento como que por mucha música que pongamos aquí no es un homenaje digno a Jerry Goldsmith. Tengo la sensación de que... Pero no tenemos 8 horas. Sí, que es tan grande, que es tan grande, que me gustaría convencer a la audiencia de que es, después de Williams o junto con Williams, el más grande, pero... Bueno, podemos convencer, podemos hacer que, bueno, pues que la audiencia busque y escuche a Jerry Goldsmith, ¿no? Sí. YouTube, Spotify y demás. Y, son tantas y películas las que este hombre ha puesto en música. Que merece este homenaje, bueno, humilde aquí, que por supuesto no está a la altura de su grandeza. Pero vamos a acabar también con otro tipo de cine, ¿no? Hemos hablado de ciencia ficción, de dibujos y tal, el cine deportivo, Roberto. Sí, también se ha metido Jerry Goldsmith. ¿En qué no se ha metido Jerry Goldsmith? Nada, en una máquina. Nada. Nada, se lo resistía. Y otra banda sonora que estuvo nominada al Oscar, esta vez en 1986, y en el mundo del baloncesto. Sí. La semana pasada fue la Copa del Rey, no pudimos el Valencia Basket ganar esa semifinal al Barça, al final la Copa fue a parar al Madrid, pero bueno, el baloncesto es el gran deporte y Jim Hackman, que está sembrado en esta película, sí, señora, ese papelón de entrenador en horas bajas, sí, pero que reviscola un equipo, a los Hoosiers, y que es muy grande. Una película que está muy bien dentro del cine deportivo y la banda sonora, en la que vamos a ver a un Jerry Goldsmith utilizando también la tecnología. Efectivamente, más sintetizada, más actual, más lo que se estaba haciendo un poquito en estos años 80, ¿no? Y que, bueno, que la adapta perfectamente y que nos hace una banda sonora muy, muy interesante, muy interesante. También hablábamos de que su música se ha utilizado mucho en pabellones deportivos, en historias, en sintonías de deportes, y está pues también, Roberto, lo hemos escuchado varias veces. Pues sí, vamos con el tema principal de Hoosiers. We'll be right back. esa una buena forma de acabar el programa de hoy, dedicado a Jerry Goldsmith. Yo, si hubiera un programa deportivo en esta sintonía, lo vería. O lo escucharía. Mónica, apuntadlo por si... Toma nota. Depende de lo que hablarán del Madrid. Sí, bueno, y del Barça, porque últimamente es un monólogo, pero bueno. Pues sí. Bueno, grande esta hora que hemos pasado, esta hora y pico que hemos pasado junto a Jerry Goldsmith. Uh-huh. Y utilizaremos una canción para irnos, como siempre, en una película que la banda sonora también fue de Jerry Goldsmith. Hablamos de Pequeños Guerreros. Uh-huh. Película, última película de Joe Dante, este director que con el que colaboró Gremlins. Goldsmith anteriormente. En los Gremlins. En los Gremlins, sí. Mm-hmm. Otra gran película ochentera. Sí, la verdad que nos hemos dejado mucha, ¿no? Ahora me suena a mí. El de la Confidencial, gran película, ¿no? De Jerry Goldsmith, que le hemos puesto ya. Sí. La verdad que es un hombre al que hemos puesto, ¿eh? Pero está difícil seleccionar, ¿eh? Sí. Si este más, aquí una hora da para lo que da y hay que quedarse. No, es un hombre que ha hecho 200 y pico bandas sonoras. Pues claro, pues es difícil, ¿no? Es difícil. Pero bueno. Pues nos vamos a despedir con una canción que sale en esta película Pequeños Guerreros, que es War, Guerra, de Edwin Starr. Y bueno, esperamos seguir dando guerra muchas semanas. Sí, este ha sido el programa 177, pero bueno, que sirva este grito de guerra, ¿no?, para seguir dando guerra. Ah, sábado que viene estamos aquí otra vez, ¿verdad? Pues sí. Claro que sí. Mónica López, un placer tenerte ahí detrás del cristal a los controles. El placer ha sido mío, como siempre. Y nada, hasta la próxima. Juan Luis Payas, un placer como siempre. Pues mira, yo me paso pipa aquí hablando de este monstruo que es Jerry Goldsmith. Y nada, y la semana que viene, Roberto, volveremos con más y mejor si se puede. Sí, un programa curioso, no adelanto acontecimientos, pero que seguro que estará muy bien. Bueno, yo aprovecho para decir que, como siempre, que se os quiere y os espero el sábado que viene. También me despido yo, Roberto Zanón, hasta la semana que viene. Vamos con Edwin Starr, War. To me. Oh, I despise, 'cause it means destruction of this life. War means tears to thousands of mothers alive when their sons go up to fight and lose their lives. I said war. Good God, y'all. Come here.